desde la Torre de la Vela. Muhammadi, fundador de la dinastía Nazarí, en 1238 estableció su residencia en la vieja Alcazaba de la Alhambra. Rehizo y restauró las antiguas murallas y torres del siglo XI y mandó construir la Torre de la Vela y la del Homenaje. Tras la conquista cristiana, la Alcazaba quedó en manos de la administración militar. Las estancias de la Torre de la Vela se destinaron a residencia de la persona encargada de los toques de la campana. Los militares heridos de guerra eran los encomendados de efectuar los toques que durante siglos marcaron la vida de la ciudad de Granada. Desde su construcción, esta torre, entre otras cosas, ha sido uno de los balcones más hermosos de Granada. Desde la parte alta de la Torre de la Vela, se ve toda la Gran Vega, toda Sierra Elvira, a la derecha y, al fondo, la Sierra de Jaén. A la izquierda, se ven las tierras por donde el Suspiro del Moro y las altas cumbres de Sierra Nevada. Casi medio reino de Granada es lo que se domina desde el bonito balcón de la Torre de la Vela. Y lo que mejor se observa y asombra gratamente son las puestas de sol. Desde los primeros momentos de la vida de esta torre hasta el día de hoy. Por eso, han sido muchas las personas que han hablado y han escrito sobre las puestas de sol que desde esta atalaya se observan. Los poetas, para escribir sus versos, los pintores, para dar forma a sus cuadros, los científicos para fundamentar sus teorías sobre el sol, la luz, los colores, los atardeceres. Pero las mágicas puestas de sol que se ven desde lo más alto de la Torre de la Vela, desde tiempos muy lejanos, cada tarde muestran algo que nunca nadie ha sabido ni sabe decir qué es. Todos los días se ve, al ponerse el sol y se manifiesta en forma de luz de colores, allá al fondo de la Vega de Granada y sobre el cielo. Y aunque muchos, a lo largo de los tiempos han dicho y dicen que el fenómeno pertenece al mundo del misterio, parece que no lo es tanto si se conoce la leyenda. Y la leyenda dice que, casi antes de la construcción de la Torre de la Vela, ya había pastores por muchas de las montañas cercanas a Granada. En la época de la construcción de la Alhambra y cuando ya estuvo casi terminada, todavía y aún hoy, hay pastores por estas montañas. Y, por aquellos primeros años, muy lejanos ahora de nosotros, uno de estos hombres, padre de dos hijos y un buen hato de ovejas, daba careo a su rebaño por los altos valles del río Genil. En un lugar muy concreto, cerca de las aguas del río y por el lado de debajo de las nieves de Sierra Nevada, por donde varios barrancos se quiebran hacia el río, tupidos de monte, muy repleto de flores en primavera y verdes aún en los veranos más cálidos. Se le conocía a este lugar y aún hoy en día muchos lo recuerdan con el nombre del El Valle del Alcornoque Centenario. Al cuidado del rebaño dejaba este hombre, en muchas ocasiones, al hijo mayor, mientras él se dedicaba a las faenas en la majada. y el muchacho, todavía casi niño. Una de las cosas que más le gustaba era llevar a su rebaño a los barrancos del Alcornoque Centenario. No lejos del río Genil, a las laderas de monte y pequeñas praderas de hierba. Porque siempre era desde aquí cuando, al caer las tardes, se veían los muros de los palacios de la Alhambra. Muy a lo lejos, desde luego, pero como el sol de la tarde se derramaba de lleno sobre las murallas de la Alhambra, desde la distancia, él veía los resplandores. Misteriosos siempre, llenos de colores rojos y sangre, en algunas ocasiones, como grandes lenguas de llamas. Cuando estaba solo, al cuidado de su rebaño de ovejas y frente a estos atardeceres, se preguntaba, ¿qué será aquello que brilla tanto allá tan lejos? Y un día que le daba compañía a su padre, este le dijo, aquello que allá tan lejos brilla cada tarde al ponerse el sol, es la ciudad de la Alhambra. Y entonces él le preguntó, pero, ¿qué hay allí para que todo parezca un misterioso mundo repleto de color? Eso no lo sé. Y él se quedaba con la incertidumbre en su corazón. Por eso, cada tarde y también por las mañanas, seguía mirando interesado en el fenómeno que la luz del sol a lo lejos reflejaba. Hasta que una tarde de primavera, cuando todos los campos estaban llenos de colores porque ya habían florecido las retamas, los cantuesos, los tomillos y las oulagas, llevó él a sus ovejas a las partes altas de los barrancos. Dejó que se esturrearan por las laderas mientras avanzaban hacia el Alcornoque Centenario. Despacio se fue por las sendillas, dirección al pequeño valle del Alcornoque, a la vez que miraba para encontrar el mejor punto desde donde observar la puesta de sol. Y lo encontró justo cuando llegó a donde crece el alcornoque. Por eso se detuvo aquí, junto a la hermana pequeña que lo esperaba jugando en la corriente del río. Al llegar y verla le preguntó, ¿qué haces aquí? Te estaba esperando. ¿Para qué? Encontré un trozo de corcho, corteza de este viejo alcornoque, y se me ocurrió hacer un barco. ¿Qué clase de barco? Aquí lo tengo. Y en sus manos le mostró un simple trozo de corcho, arrancado al tronco del alcornoque. Y al tiempo de mostrárselo le decía, no es muy perfecto, pero como al ponerlo sobre las aguas flota mucho, puedo imaginar que sí es un buen barco. ¿Quieres verlo? Lo que tú quieras. Y la hermana pequeña se acercó a la corriente del río, se puso en cuclillas, soltó el trozo de corcho sobre las aguas y al instante vio como la corteza flotaba y lentamente el río se la llevaba. Miró a la hermana y luego miró al resplandor que ya el sol regalaba al fondo y sobre la colina de la Alhambra. Le preguntó, ¿sabes qué estoy pensando? ¿En qué es interesante este barco mío? En eso, desde luego, pero también de pronto he imaginado que tu bonito barco podría llevarnos río abajo hasta Granada y dejarnos cerca de la Alhambra. Pero eso, ¿Cómo podría ser? Este barco mío es solo un trozo de corcho, un poco más grande que tu mano. ¿Cómo podríamos montarnos en algo tan chico y viajar río abajo? No lo sé, pero yo lo estoy soñando. Y al oír esto la hermana se animó. Los dos se fueron bajo las ramas del viejo alcornoque, buscaron por aquí y por allá y encontraron varios trozos de corcho, algunos más grandes que el que ella había dejado libre en las aguas. Con su navaja de monte, el hermano los modeló un poco. Se acercaron luego a la corriente del río y, con mucho cuidado, sobre las aguas soltaron primero el corcho más grande. Y al hacerlo dijo el hermano: imagina ahora que dentro de este nuevo barco vamos tú y yo un viaje muy largo. Cierro los ojos y lo imagino, pero ¿a dónde vamos? Ya te lo he dicho antes. Este río, por todos conocido con el nombre de Genil, según me ha contado padre, pasa por el mismo centro de la ciudad de Granada y casi roza los jardines y murallas de la Alhambra. A este sitio es a donde yo quiero que nos lleve nuestro barco. ¿Te imaginas lo bonito que sería encajarnos en el corazón mismo de la Alhambra y descubrir lo que es aquello? Porque según el resplandor que cada tarde la luz del sol por allí refleja, todo ese lugar tiene que ser un mundo mágico. Desde luego que lo será y por eso a mí también me gustaría hacer este viaje. Y, en estos momentos, mientras los dos soñaban y miraban embelesados su trozo de corcho irse río abajo, descubrieron cómo este se perdió en la curva. Como suspendido en lo más alto de una pequeña ola y por donde se remansaba un redondo charco, dijo la hermana. Lo hemos perdido y nosotros todavía seguimos aquí. Pero aún continúa río abajo rumbo a ese mágico mundo que antes hemos comentado. Y después de rozar la Alhambra y atravesar la ciudad de Granada, ¿hasta dónde llegará navegando este barco nuestro? Yo creo que hasta detrás de aquellas largas montañas que, al fondo de la Vega de Granada, se recortan en el horizonte. Y allí, ¿qué hay? Ya lo estás viendo. El sol que se esconde, mientras lo hace, proyecta sus rayos sobre la colina de la Alhambra. Y aquello es más bonito que la Alhambra de Granada. Seguro que sí. Yo no lo he visto nunca porque nunca llegué hasta ese lugar, pero lo he soñado muchas veces y por eso pienso que nuestro barco también podría llevarnos hasta ese sitio. Y más lejos, detrás de aquellas largas montañas por donde se marcha el sol, ¿qué otros mundos se esconden? Aunque ya te he dicho que nunca estuve allí, detrás de aquellas montañas, ya no hay más mundo. En aquel punto se acaba el río y se duerme el sol cada tarde mientras le regala sus besos a la Alhambra. Ya el sol casi se estaba ocultando por detrás las montañas, al otro lado de la gran Vega de Granada. Ella cogió un par de trozos más de corcho y se dispuso a ponerlos sobre las aguas, con la intención de seguir con su juego. Y el hermano, de su zurrón sacó su pequeña hacha de acero y, con ella en la mano, se fue derecho al tronco del alcornoque. Se paró frente a él, meditó un momento y luego alzó el hacha en sus manos. Golpeó fuerte en un punto concreto de la corteza, de arriba abajo, y luego dio varios cortes en la parte de arriba, de derecha a izquierda. Con su mano se agarró a una esquila del trozo de corteza que había cortado, tiró fuerte y ésta se desprendió rápida en una sola pieza, casi del tamaño de su cuerpo y el de la hermana juntos. La puso en el suelo, con el hacha y la navaja la modeló un poco y luego se la echó a cuestas y caminó hacia el río, donde la hermana seguía en su juego. Al llegar a ella soltó la pieza de corcho cerca de las aguas y le dijo: «Esto sí va a ser un gran barco. Vete preparando que nos vamos de viaje hacia las montañas por donde ahora mismo el sol depone». Fue cayendo la noche y el rebaño de ovejas, todas acudieron a la majada. Al verlas llegar, el padre llamó al hijo y como no recibió ninguna respuesta, rápido preguntó a la madre: «¿Qué sabes de la niña?». «Se fue al valle del alcornoque, me dijo que a jugar con las aguas del río». Y a continuación la madre preguntó por el hermano. El padre le contestó: «A media tarde, lo vi careando a las ovejas por la parte alta de los barrancos y se dirigía al mismo sitio». Y los dos se fueron por la senda hacia el pequeño valle del alcornoque, sin parar de llamarlos mientras bajaban. Nadie respondía ni tampoco nada vieron por las orillas de las aguas. Los siguieron llamando y los buscaron a lo largo de toda la noche y el amanecer del día siguiente. Algunos que a su ayuda acudieron, vecinos de los cortijos cercanos, entre sí comentaban: «Se los ha llevado el río». Pero ¿cómo pudo ser? Parece que jugaban con un barco de fantasía en el que querían irse a un mundo lejano. A ese mundo que ellos siempre estaban soñando, allá por donde el sol se pone. Era para ellos un reino mágico, el mundo de sus sueños. Y a la tarde siguiente, al ponerse el sol, desde lo más alto de la Torre de la Vela, algunos miraron y al fondo de la Vega de Granada, vieron un resplandor nuevo. Decían: «Nunca se ha visto aquí en Granada una puesta de sol tan bella como esta». Y lo mismo dijeron otros, algunos días después, y lo mismo se sigue repitiendo, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Las puestas de sol que se ven desde lo más alto de la Torre de la Vela, no tienen comparación con nada en el mundo. Pero hoy, solo algunos saben que el sol sigue poniéndose por donde el mundo imaginario que ellos soñaban. Y también muy pocos saben que tras las montañas al fondo de la Vega de Granada, el mundo se termina. Porque allí es donde duerme el sol y se abre el reino mágico que ellos muchas veces imaginaban. Por eso algunos, cuando al caer las tardes contemplan las puestas del sol desde la Torre de la Vela, también comentan: «Tenían sus sueños tras aquellas montañas y por allí eternos se han quedado en su mundo mágico para, al ponerse el sol, besar cada tarde las torres y palacios de la Alhambra.